llegamos a uno de los momentos cumbre siempre en esta jornada del misterio. Mañana ya saben que tenemos otros momentos cumbre con Jesús Callejo, con Carlos Canales, que están por aquí. Y esta es una pareja habitual y fantástica cada año en este encuentro de la gente de la historia y de misma en nuestra ciudad. Son buenas personas, que ya es complicado también encontrar buenas personas, y hay muchas en este mundillo. Son buenos profesionales, son grandes amigos, beben como Lima, sobre todo Juanjo Revenga, o sea, pero lo aguantan bien, lo soportan con valentía. Y como siempre estoy haciendo últimamente, tengo su ripio preparado, ¿vale? No sé si ellos están preparados ya, estaba aquí dando palique para si estáis preparados, ¿sí? Yo no veo. ¿Están por ahí, no? Sí. Bueno, pues me voy con el ripio para dar paso a estos grandes conferenciantes. ¿Qué dice así? Aventureros audaces, culos de mal asiento, que roban en las Américas el oro del conocimiento, para traerles a ustedes imágenes y vivencias de una tierra que es incógnita y cargada de leyenda. Peregrinos incansables de una cultura ancestral que convierten en anécdotas con su verbo proverbial. No hay lugar que se escape sin que su mente retenga. Aplauso para Fernández y también para Revenga. La camarera del Titanic. Bueno, ya puestos, ya que estamos en el lío. Pero bueno, que esta vida hay que probar de todo. Sí, un alámbrico. Esto de lo moderno, como lo tiene dominado. Muchas gracias, ahora sí. Qué gusto. La verdad es que me ha asustado Cori, ¿no? Cuando ha hecho lo del culo, digo, bueno, es la primera vez que me presentan de esta forma. Te lo agradezco, Cori. Es muy amable. ¿Sabes cómo es que se lanza? Sí, no, ya, ya, por eso lo digo. Bueno, pues vamos a presentar. Venga, vamos a ver. Contamos un poco lo que vamos a hacer. Os vamos a hablar de los visitantes del pasado, de la gente, las humanidades, lo que aquí hubo y existió hace muchísimo tiempo. Desde un punto diferente. Desde el punto de sitios, lugares, gentes que hemos visitado, que hemos hecho, que hemos investigado en primera persona. Porque no estamos como ahora mismo, ¿no? Esto es la década de la información, ¿no? Está todo el mundo, tiene información, todo el mundo sabe todo, entiende de todo, pero más que la información estamos en la década de los enterados. Es lo que está pasando ahora. Todo el mundo habla, todo el mundo sabe y realmente nadie sabe lo que ha ocurrido. Vamos a contaros un poco esto, que veáis lo que hay, que veáis lo que hay en el mundo, las señales que han quedado de los que vinieron antes y que, bueno, luego opinéis vosotras. ¿Qué os parece? Pues empezar, yo creo que lo importante, ¿no?, es en primer lugar agradecer que nos hayáis invitado un año más. Estas son ya las novenas jornadas, ¿no?, y nosotros, pues yo creo que nos llevan aguantando ya por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Ya tiene valor, ya. Y bueno, pues no, claro, además hay que decir a Rafael que estamos dispuestos a que nos sigáis aguantando el año que viene, es decir, ¿no? Y otros 20 más. Y otros 20 más, ¿no? Entonces, por encima de todo, muchísimas gracias, porque esto es un foro en el que nos sentimos muy a gusto, en el que prácticamente ya pues podemos decir que somos un grupo de amigos, ¿no? Que esto no son conferencias, sino que son, en definitiva, conversaciones que podemos mantener con vosotros y vosotros con nosotros. Y es una oportunidad no solo para ver a viejos amigos, sino para disfrutar de los temas que nos gustan, ¿no? Y la verdad es que me siento especialmente a gusto porque lo comentábamos antes Juanjo y yo, ¿no?, en la puerta, pues en los últimos tiempos es curioso, ¿no? Es bastante extraño, sorprendente, con respecto al tema que vamos a tratar, ¿no? Es un tema que durante muchísimo tiempo ha sido considerado, pues, como un tabú, ¿no? Especialmente por determinados sectores, especialmente de la ciencia, ¿no? Que cuando hablaban de inteligencias extraterrestres, a pesar de que si uno se acerca a esa ecuación de Drake, y solo en nuestra Vía Láctea, por una cuestión tan simple como es el descarte, se hable de más de 500.000 planetas habitados con vida inteligente y posibilidad de realizar un viaje para el que nosotros todavía no estamos capacitados, como es atravesar, pues, estas planicies estelares, la verdad es que uno se sobrecoge saber que hay una cifra dada por la ciencia que está ahí. Y es sorprendente ver esto. Lo comentábamos antes porque en la tertulia, en la Rosa de los Vientos, yo echo mucho de menos a Carlos, pero sobre todo a Jesús Callejo, ¿no? Porque últimamente, la verdad es que cuando uno le toca discutir con gente como Manuel Carollal o como Ignacio Monzón, es como enfrentarte a no es posible. Y echo de menos un poco a Jesús, ¿no? Porque sé que Jesús, en ese sentido, sí que pensamos más o menos igual, ¿no? Y además lo hemos hablado muchas veces, ver cómo en los últimos años grandes instituciones científicas, como por ejemplo la Royal Society de Londres, grandes científicos, posiblemente el más grande de todos, que es Stephen Hawking, ¿no?, nos está diciendo ya no solo que haya posibilidad de un contacto, sino que además hay que establecer los protocolos oportunos, porque ese contacto, de ser real, puede ser muy agresivo para la humanidad. Es decir, el comportamiento que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia con aquel que, siendo su congénere, ha sido más débil, es el que se podría aplicar por parte de una tecnología, por parte de una civilización que, por supuesto, si llega hasta aquí, es simplemente porque está mucho más avanzada que nosotros, ¿no? Entonces, que científicos de primer nivel, en este sentido, estén saliendo del armario, ¿no?, estén hablando de un tabú que hasta hace muy poquito tiempo era precisamente eso, un tabú. Hablar de los temas que vamos a hablar hoy, a mí me recuerda un poco a esa frase que decía Kurt Cobain, ¿no? Se ríen de mí porque soy distinto, me río de ellos porque son todos iguales, ¿no? Bueno, pues parece que ahora empezamos a ser un poquito todos más iguales. Y hay que echar un vistazo al pasado porque no podemos desprestigiar, no podemos menospreciar, mejor dicho, lo que el pasado nos ha legado, el pasado remoto, porque en esas pinturas rupestres, en esos geoglifos, en esos petroglifos, hay un conocimiento que el que lo sabe leer, y tenemos las herramientas para poder hacerlo, te desvela algo verdaderamente sorprendente, algo que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos. Bueno, pues vamos a comenzar con ello. Lo primero, empezamos por algo fuerte. Esto es Tierra de Fuego, la Patagonia. Estos son ceremonias que hacen los indígenas patagones. Tierra de Fuego le llamaron los primeros navegantes que llegaron allí, por la cantidad de luces que había. Dicen, no, son fogatas. Imposible, nunca hay millones de fogatas en una costa. No se sabe qué eran esas luces, pero esto es lo que hacían los indígenas. Los yaganes son las ceremonias que hacían. Esta es una, pero vamos a ver otra. ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué podemos imaginar o qué es lo que estaba haciendo esta gente, ¿no? Que es importante, ¿no? Yo creo que ver que el hombre del pasado un poco siempre ha querido parecerse a aquello que ha venerado, ¿no? Juanjo siempre lo ha dicho, cuando el estómago está lleno, cuando ya no hemos alimentado, es cuando uno se puede plantear ese lujo que es ponerte a rezar, ¿no? Ponerte a orar a unos dioses. Efectivamente, la magia en definitiva, ¿no? Y generalmente, en esos pueblos del pasado, esa magia, esos dioses vienen de arriba y queremos parecernos lo máximo a ellos. Entonces, ver este tipo de representaciones en un lugar como es la Patagonia, la verdad es que te empieza a llamar la atención. Vais a ver por qué, porque además es que culturas que no han coincidido jamás, ni cronológica ni espacialmente, las similitudes que podemos ir observando son tan sumamente sospechosas que hablar de casualidad es algo ya obsceno. Son causalidades todo lo que vamos a encontrar aquí. Estamos hablando de culturas a millones de kilómetros, jamás han tenido contacto, que nosotros sepamos, esa es otra. Esto es África. Hemos visto la Patagonia, el fin del mundo, y aquí estamos ahora mismo en Mali, Burkina Faso, Mali. Esto es la frontera. Otros, bueno, son ceremonias, lo mismo, rituales, con unos trajes muy parecidos. Pero ya nos vamos a Mesoamérica. En Mesoamérica tenemos los toltecas, la cultura tolteca, fue de la primera, de esta vivieron todas, y de aquí nació todo lo que había. Cosas muy extrañas vimos allí. ¿Te acuerdas de lo que había aquí, no? Fíjate al ver esto. Bueno, esto es Tula, ¿no? En Tula uno lo que se puede encontrar son esta especie de titanes, estos personajes que, cuando uno se planta delante de lo que fue esta gran cultura, los restos que nos han llegado hasta el día de hoy, pues la verdad es que es muy fácil plantearse, ¿verdad?, cuando estás delante de estas figuras, es si verdaderamente te estás enfrentando a algo del pasado o a algo del futuro. Porque la sensación que te da es que estás precisamente ante eso, ¿no?, ante algo del futuro, sobre todo cuando empiezas a hacer algo que yo creo que es muy recomendable, ¿no?, y es escudriñar hasta la última fisura que tienen estas esculturas, ¿no? Y a poco que lo empiezas a mirar, lo empiezas a comprobar que hay ahí, lo ves, son unas esculturas muy bonitas, únicas, pero esta se nos fue, ahí estamos. ¿Qué es lo que llevan en la mano? ¿Qué es eso? Pues parece una llave láser, una pistola, algo diferente a lo que en aquellos años podían manejar. Tenéis que pensar algo importante, ¿no? Y es que cuando te metes en las culturas mesoamericanas, la importancia que tiene esas puertas sutiles, que nosotros lo que vemos simplemente, pues como veremos más adelante, ¿no?, en las famosas las Stargate, por ejemplo, ¿no?, en Tiahuanaco, ¿no?, tú ves, pues eso, una puerta, o lo que parece ser una puerta, muy ornamentada, con su serie de relieves, tal, pero que en definitiva, cuando uno atraviesa esa puerta, lo que te encuentras al otro lado es un campo, no hay otra cosa, ¿no? Pero para ellos era algo importante, ¿por qué? Porque lo que uno podía llegar a hacer al lugar al que se podía acceder, que era de donde venían los dioses, no era algo que tú pudieras ver a simple vista. Es decir, hacían falta elementos para poder abrir estas puertas sutiles. Y parte de estos elementos están representados precisamente en lugares como Tula, ¿no? ¿Es una llave? Bueno, pues quién sabe. A lo mejor es la llave que permitía abrir esa puerta que nos haría pasar a ese lugar de donde venían los dioses, ¿no? La llave de Ankh, montones de este tipo de llaves hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Ves? Fíjate que ese gran detalle es lo mismo. La comunidad científica, te voy a explicar cualquier cosa, bueno, de acuerdo, si explicaciones tenemos todas, puede ser cualquier cosa, pero ahí estamos cada uno para poder pensar lo que es, o creer lo que es. Luego hay otra cosa interesante, ¿no?, y es que vais a ir viendo, conforme vayamos avanzando en esta charla, ¿no?, y vayáis viendo diferentes escenas, diferentes imágenes, diferentes esculturas, vais a ver algo interesante, ¿no?, y es sorprende, ¿no?, ver cómo en ese pasado tan remoto de ese hombre, de ese ser humano al que menospreciamos, nos remontamos 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 años atrás, la sensación que uno percibe, como decía Juanjo, cuando estás en el terreno, cuando haces así y lo que estás tocando suena, cuando estás frente a ese enigma, palpándolo, te das cuenta de que en ese tiempo en concreto, en esas culturas que no coinciden, la sensación que da es que está hecho a escala de gigantes. No sé si los dioses eran gigantes o no, pero si el hombre del pasado representaba lo que veía, aunque fuera en un estado alterado de conciencia, siempre son gigantes. La cuestión es, ¿qué demonios estaba representando? Porque no son solo esas esculturas fantásticas, gigantescas, sino es todo lo que les rodea. Las ciudades en sí están construidas, seguramente, no a escala humana, sino a escala de gigantes. Hoy en día todavía, lo poquito que nos ha llegado, ¿verdad?, que son restos, todavía hoy sobrecoge por lo imponente de la construcción, ¿no?, por la dificultad que acarreó en su momento poder levantar lo que vais a vivir. Y muchas de ellas que no se podrían construir hoy con la maquinaria que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, aquí llegamos a Palenque. Palenque es una ciudad que tuvo unos 200.000 habitantes. Una época que el París de entonces podía tener como mucho 20.000 personas. Esto estaba en mitad de la jungla. Es la ciudad y jungla. Impresionante lo que queda, simplemente lo que nos queda. Pero lo más impresionante de Palenque es lo que se encontró en la tumba del rey Pakal. Esta era la lápida del rey Pakal. Estamos hablando del año, si mal no recuerdo, creo que es el 1956, cuando el arqueólogo Alberto Ruth Lullier empieza a trabajar en el Templo de las Inscripciones, en un lugar bastante peculiar. Ahora Juanjo os va a decir lo que se ve aquí, porque es verdaderamente sorprendente. Todavía se encienden debates precisamente muy encendidos, ¿no?, con las diferentes posturas que hay sobre lo que aquí hay representado. Pero brevemente os voy a contar un poquitín la historia. Año 1956, Alberto Ruth Lullier descubre debajo del Templo de las Inscripciones una tumba inviolada. Pensemos que hasta ese momento la arqueología americana no admitía ni que pirámides ni templos hubieran sido jamás utilizados con una finalidad funeraria. Esto rompía todos los esquemas. Pero lo que aún rompe más los esquemas es que cuando Alberto Ruth, un arqueólogo bastante meticuloso, después de 2 años desescombrando, intentando no romper lo que el pasado nos está demostrando, lo que nos está trayendo al presente, Alberto consigue entrar en la antecámara. Y en esa antecámara lo que descubre son unas paredes completamente teñidas de rojo. Están representados los Volonticú, los señores del inframundo maya. Hay cuerpos en el suelo con el cráneo deformado. Después vamos a ver, o sea, ese interés ¿por qué? Por parte, ¿no?, de la de la aristocracia maya por parecerse a sus dioses al punto de deformar su cráneo, cómo eran esos dioses y quién eran, y se descubren seis cuerpos de niños ataviados pues como era propio de la aristocracia maya, es decir, los dientes afilados, la dentición había sido completamente afilada, el cráneo deformado, una serie de incrustaciones dentarias, es decir, se correspondía a lo que era. Pero la sorpresa es cuando se abre la tumba, y cuando se abre la tumba se encuentra un tanque enorme con un cuerpo en su interior. Y sobre él esta losa. 20-30 toneladas puede llegar a pesar solo la losa. Y lo que hay encima es precisamente esto. Y lo primero, el rey Pakal ya era un señor que medía casi 2 metros. En una época que del 1,50 m no pasaban los mayas. Nos encontramos una persona de casi 2 metros. Aquí está, según la comunidad científica, sentado en la ceiba de la vida, subiendo del inframundo al mundo superior. Pero si lo queremos mirar de otra manera, que se puede ver perfectamente, no es imaginación ni es locura. Aquí vemos a un señor sentado con las manos que veis aquí, que está manejando unos mandos. Aquí en la nariz le entra algo como si fuera para el oxígeno, un tubo de oxígeno. Con los pies está navegando igual, está manejando una nave. Y bueno, aquí podemos pensar lo que queramos, pero este señor está sentado en una nave. No me cuenta lo del inframundo, me parece muy bien. Es una teoría que podemos admitir perfectamente, pero también hay que admitir la otra, que esto tiene otro fin, lo que está haciendo aquí este señor. Y si esto es extraño, no menos extraño es lo que se encuentra dentro de la tumba. Porque el cuerpo del supuesto Pakal, cuando finalmente se acaban analizando los restos óseos, se dan cuenta, como decía Juanjo, pues eso, ¿no? Primero, la estatura no coincide. Es decir, estamos hablando de un personaje extremadamente alto para lo que era la altura media, ¿no? La estatura media de aquella época. Bastante alto, ¿no? Pero es que además se dan cuenta de que este cuerpo, por un lado, al atar los huesos, murió con 45 años, cuando la historia nos dice que Pakal el Grande llegó hasta una edad de 85-90 años. Pero es que además, el cráneo que se encuentra no tiene incrustaciones dentarias, no tiene los piños, no tiene los dientes afilados, es decir, no se corresponde ya no con un personaje de la aristocracia maya, sino con un rey, con un señor de una ciudad de estado. Pero es que además, el cráneo no está deformado. Entonces, ¿de quién demonios estamos hablando? ¿Quién es este personaje? Los dientes deformados o afilados, eso en culturas de todo el mundo aparecieron para parecerse a sus dioses, exactamente igual que lo del cráneo alargarlo, exactamente igual lo hacían, que lo veremos más adelante. Los hombres pájaro, aquí vemos a los hombres pájaro también en culturas mesoamericanas, los hubieron a parecerse a sus dioses que volaban y que eran capaces de bajar, venían del cielo y bajaban hasta aquí para gobernarnos o ayudarnos. Aquí hubo, se sigue haciendo hoy, pero hubo de todas las teorías que podemos pensar. Pero la realidad es que crearon estas ciudades, crearon Chichen Itza. Estamos hablando de unos años que estábamos en la oscuridad en Europa. Aquí construían esto, construían una pirámide con 91 peldaños en cada lado, más el de arriba, 365, que era el año. Aquí se hacían sacrificios, aquí hubo de todo, y hubo una cultura que todavía seguimos sin comprender muchas cosas de ellas. Pero cuando estuvimos aquí en Chichen, estuvimos investigando muchas cosas de las que encontramos. Esto es la parte de los templos que tienes allí, que son increíbles. Pensar que esto hace 2000 años podía existir. Chichen, debajo tiene otra pirámide. Estas son las nuevas excavaciones de Chichen. Todo lo que se está encontrando debajo, ves que no se queda la pirámide a ras del suelo. Hacia abajo todavía tenemos de todo. ¿Qué puede ser ese todo que hay debajo? Es curioso, ¿no? Cuando estás en Chichen y ves esta pirámide, justo, no sé si se aprecia con el ratón, pero vamos, en esta parte de aquí estaría la cabeza de serpiente del dios Kukulcán. Es ese efecto que se produce en el solsticio, efectivamente, ¿no? Cuando se crea esa sombra, que parece que la sombra te recrea lo que sería la silueta de la serpiente descendiendo hasta que llega al final. Exacto, moviendo con la cabeza. Pero es que además, si tú sumas todos los escalones de las cuatro caras de la pirámide más el altar de encima, te dan los 365 días del año. Es decir, no está hecho por casualidad. Es un sitio muy especial. Aquí, fijaros, ¿no? El pasado 21 de diciembre, aquí se juntaron pues casi 1 millón de flipados, ¿no? O sea, de gente que pensaba que pensaba que por estar ahí se iba a salvar, ¿no? Llegaba el asteroide, no este que ha pasado hoy a las 8:30, sino otro, y que nos iba a mandar a todos a la mierda. Pero es que era así. Eso es lo que se pensaba, ¿no? Y es curioso ver cómo, por ejemplo, cuando Juanjo y yo estuvimos en Cobá, ¿no? Que es el lugar donde se encuentra una de las estelas de la profecía, junto con otro de los sitios arqueológicos, que es el del tortuguero. Bueno, pues cuando llegas a esa estela que está en Cobá, lo curioso es, primero, hablamos con la gente de allí, con los descendientes, con los herederos de la tradición maya. Que solamente hablaban maya todavía, encontramos gente que solamente hablaba maya. Y decían, pero vamos a ver, están ustedes diciendo que aquí llega el final de los tiempos, que llega el fin del mundo, dice, pero aquí no hay nadie, es decir, aquí no viene ninguno de esos que se lo está diciendo, por lo menos para estudiarlo. Y es verdad, estábamos tú y yo solos, con algún cocodrilo por allí, pero claro, vamos. Que tiene Chichén, que está lleno de gente, turismo, pero en Cobán van cuatro personas, que son las cosas. Y todo el mundo hablaba, era la época además, final 2012, cuando todo el mundo estaba haciendo teorías, libros, todo el mundo vivía de esto, pues como siempre. También hay cosas que hay que pensar en esta cultura de la información fácil que tenemos, ¿no? Y aquí nos vamos al observatorio. Esto es Chichen Itza y el observatorio. Esto que lo ves y dices, bueno, esto es un observatorio astronómico. Pues efectivamente, eso es lo que es. Manejaban las matemáticas, la astronomía, como solo se ha manejado aquí cuando se descubrió el reloj atómico. Se dijo, hombre, ¿el cero real cuál es? Pues el que decían los mayas. Dice, madre mía. Algo tiene que haber, que o alguien les ayudó o alguien les enseñó, porque si luego vino la involución, que es lo peor de estos casos, cuando viene la involución de los pueblos, es cuando se va la persona que enseñaba. Ya nada, a las 8 de la mañana, una cosa así, más o menos, a primera hora. Estábamos solos. Y además fumándonos un puro. Sí, sí. ¿Verdad? Tan a gusto estábamos solos en Teotihuacán y dijimos, bueno, señores, es que mejor que vamos a hacer aquí que fumamos un puro, ¿no? Precisamente en el lugar por donde le cortaban la cabeza a la gente y los tiraban, ¿no? Escalones sí, abajo, ¿no? Un poco, pues, pillar el pálpito de lo que decía antes. Sí, pues, de invocar a los muertos, ¿no? Decir, bueno, a ver si viene alguno por aquí. Las teorías de que no eran caníbales, ¿no? Que los aztecas no eran caníbales, ni los mayas. Bueno, pues, digamos, de proteínas, ¿de dónde las sacaban? Porque caza no había para mantener ciudades de este tipo, de 200.000 personas. Aquí, cuando llegaron los aztecas, esto estaba vacío. ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el primero que montó esta ciudad? ¿Y quién fue el primero que hizo una ciudad religiosa de este tamaño? Pues bueno, eso siempre nos queda dentro de la incógnita, y que no nos falten las incógnitas. Y sobre todo pensando en una cosa, es decir, esto que tenéis al frente, al fondo, está la pirámide del Sol, y esta gran avenida es lo que se conoce como la calzada de los muertos. Pues bien, en el día grande de Teotihuacán, en los días grandes, por este lugar se llamaba la calzada de los muertos porque desfilaban no cientos, sino miles de personas que iban a ser sacrificados. Iban precisamente a este lugar desde donde ha sido tomada la fotografía. Allí prácticamente se les arrancaba el corazón, se les cortaba la cabeza, se les tiraba pirámide abajo. ¿Por qué? Por el miedo que había a los dioses. Porque los dioses eran unos personajes tremendamente mal encarados, pero tremendamente físicos. Es decir, para ellos no eran algo etéreo, era algo absolutamente real, ¿no? Y por eso había, bueno, quizás los cronistas eran un poquitín exagerados, ¿no? Los primeros españoles. Pero sí decían que en el día grande de Teotihuacán se llegaban a sacrificar hasta 30.000 o 40.000 personas. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Cuando los aztecas entraron nuevamente en Teotihuacán, de eso hablan los cronistas, 30.000 o 40.000 personas fue el sacrificio que hicieron en un día. Estamos en una ciudad que es impresionante, te sigue manteniendo las energías y lo que hay ahí es impresionante. Esto es uno de sus dioses, esto es Teotihuacán. Los dioses jaguar, siempre han tenido el dios jaguar, mayas, aztecas, todos los mesoamericanos, pero aquí le vemos comiendo como una persona humana y comiéndose a la gente. Algo que veremos mucho más adelante, igual en otras culturas. El círculo concéntrico. Esto es Tlatelolco. En México es la ciudad de las tres culturas, donde está construida una encima de otra, pero siempre se encuentra, como veremos también, el círculo donde Platón representaba la Atlántida. Eso aparecerá en muchísimas culturas. ¿Cómo se repite? Ese mito, ¿no? Ese supuesto. Volvemos a lo mismo. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, de repente te encuentras, vale, quizás lo más cercano para nosotros sea la Atlántida, ¿no? Pues como un lugar muy especial, con gente con casi con poderes como los de mi amigo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de que en muchas culturas de ese pasado esta representación es absolutamente real. Es decir, cuando te vas, por ejemplo, a Isla de Pascua, los primeros Rapa Nui aseguran que parten de un continente que se hunde en la noche de los tiempos, al que llaman Hiva. Y de Hiva parten 200 futuros pascuenses junto con el rey Hotumatua. Y llegan a una auténtica aguja en un pajar de aguas, como es precisamente Isla de Pascua, ¿no? Que se considera, pues, una de las montañas más altas de ese continente hundido. Pero es que si te vas al lago Titicaca, los aymaras también efectivamente te hablan de otro lugar, Atlántico. Los mayas te hablan de otro lugar, Atlán. Es decir, es algo, si te vas a Egipto, los egipcios te hablan de un lugar que se encuentra más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar, al que llaman Kefkiu. Es decir, vas recorriendo diferentes culturas y te das cuenta de que ahí está esa representación. Quién sabe si ese es el lugar, ¿no? donde de una forma u otra se querían ocultar esos dioses que para estos pueblos venían de las estrellas, ¿no? Los aztecas nunca se supo de dónde venían, de dónde viene el azteca, dónde proviene, de Aztalán, la tierra más allá del mar. Bueno, y aquí estamos en otro de los grandes misterios mexicanos, estamos en Guadalupe. Aunque sea un misterio religioso, es impresionante lo que aquí podemos ver. El fervor, que es lo mejor que se dejó en la conquista, por supuesto. La conquista duró 300 años, lo demás sigue hoy en día funcionando. La Virgen de Guadalupe, un manto que se ha investigado, se ha hecho todas las pruebas posibles con él y han encontrado que la pintura que tiene está, no está pegada a él, a un manto de Magüey, está a 4 micras de él. Es una pintura que la composición no es de esta tierra. No hay una composición química en esta tierra para pintar eso. Aparte de otras muchas cosas que he tenido, ¿no? Y otros muchos misterios. Lo de los ojos. Se han hecho pruebas y los ojos reaccionan como un objetivo fotográfico. Le das luz y el ojo se contrae. Se cierra, se abre. Hicieron una copia de ella porque se iba a estropear. Claro, un manto de Magüey, que es una fibra natural, se hizo una copia y dice, bueno, pues si se estropea, ponemos la otra y que la gente siga rezando y el fervor. La Virgen más milagrosa del mundo, ¿no? La copia que hicieron de Magüey se ha estropeado. El original ahí sigue, sin ningún problema. Le pusieron una bomba, un anarquista español puso una bomba debajo, explotó media catedral, se rompió el cristal, se rompió todo, no tocó el manto para nada. Uno de los mayores misterios del mundo es esto, la Virgen de Guadalupe. ¿De dónde viene y quién la dibujó? Nunca lo sabremos. Seguimos con las culturas indígenas y aquí en Adelara, ¿no? La mezcla cultural, ¿no? Es cultural. Sobre todo vais a ver cómo hay muchas representaciones de un pasado muy remoto. O sea, nos podemos remontar perfectamente entre los 8.000 años hasta los 15.000 años atrás, ¿no? Y vais a ver que hay una representación que se repite constantemente en diferentes partes del planeta, ¿no? Es la de, podemos decir, la de los hombres pájaros, ¿no? Uno de los lugares clave precisamente es Isla de Pascua, ¿no? Con ese pájaro feo que decían que se acercaba. Sí, pero a 5.000 kilómetros de nada. Claro. ¿Cómo es Pascua? Que no, está a 5.000 kilómetros de cualquier punto habitado. Pero también te lo encuentras en México. Lo encuentras en México, en Pascua encuentras las construcciones incaicas. Bueno, aquí hay una mezcla, una relación interracial, interchamánica o como queramos llamarlo, lo que aquí ha ocurrido. Ahora os digo que lo vais a empezar a flipar. Empezamos en el museo, aquí hay cosas impresionantes. Bueno, esto es una cabeza olmeca, es decir, vamos a ver, es como en España, cuando un arqueólogo, por supuesto con todos mis respetos, no para la arqueología, pero cuando un arqueólogo, especialmente en Andalucía, encuentra un resto de algo y no sabe lo que es, Tartesos. Bueno, pues en América pasa algo parecido, es decir, cuando algo no se sabe qué es olmeca, es como ese saco en el que cabe de todo, ¿no? Y claro, cuando uno ve lo olmeca, dices, bueno, pero ¿qué cojones es esto? Perdón, ¿por qué? Sí. Porque estamos hablando de América, estamos hablando de rasgos negroides, estamos hablando de una especie de casco. Esto es América, posiblemente, si no la cultura, una de las más antiguas que te puedes encontrar en esta zona de Centroamérica. Varias toneladas de peso, por cierto. Aquí volvemos a encontrar otro señor manejando también una nave o metido dentro de un aparato extraño. Es de las muchas cosas. Estamos en el Museo de Arqueología de México, la mayor maravilla del mundo y el mayor espectáculo para gente que quiere investigar esto. Y donde, no, y donde como tú me dijiste, no encuentras ni una sola pieza de oro. Solo piedras, nos llevamos todo. Está claro. Aquí sí, de México sí que no veo nada. Porque todavía vas a Colombia, en Bogotá, encuentras el Museo del Oro y dices, uy, ¿cuánto oro hay aquí? ¿Cuánto tenía que haber en América? Para que después de lo que nos llevamos quedó todavía. Pero aquí no. Aquí simplemente piedras maravillosas, una historia increíble, pero olvídate, nada de oro. Hicimos bien el trabajo. Y aquí tenemos una de las cosas más extrañas. Ya que se conquista, hay que conquistar en las mejores condiciones. Si no, ¿para qué se va? ¿Hay pana? ¿Para qué vamos? Es lo que tiene, ¿verdad? Es lo que tiene. Que sea gratis, te lo lleva, ¿no? No, por supuesto. Por cierto, es gratis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tú que te coges, ¿no? Los señores. Estamos con las representaciones de los dioses, ¿no? De esos dioses del pasado. Y uno ve a este Kukulkán, que es uno de los dioses principales. El Viracocha. Y empiezas a ver, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué demonios están representando? La sensación que da es que en la cabeza pues lleva un casco, parece que hay una tornillería, esto que tiene adelante, bueno, pues un cohete perfectamente con alas. Extraño. Yo, de verdad, vamos a hacer una visita virtual, sí, por el Museo de Antropología e Historia de México, DF. Y si vais, os recomiendo que echéis no un día, sino dos días, porque merece la pena ver la cantidad de cosas extrañas, inexplicables, que te puedes encontrar. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que hay allí, que son representaciones de dioses, ¿eh? Es todo en piedra, pero fíjate, ya empezamos con los primeros. Las cabezas, porque tenían las cabezas, las deformaban con maderas, pero ¿por qué? Para parecerse a esto, ¿qué era esto? Eran sus dioses, eran los que les enseñaban, los que decían lo que había que hacer, ¿no? Pero es que hay cosas mucho más extrañas. Ya empezamos a entrar en la guerra, sí, de las galaxias. ¿Estos? Sí, sí. Pues, viendo esto, piensen ahora ustedes en qué se basó Spielberg para hacer muchos de los personajes de la guerra de las galaxias. Y estos son los más normales, ¿eh? Sí, mira. Ya empezamos a ver a Yoda, ya vemos a Yoda, claro, ¿no? Aquí tenemos a Yoda. Con 2.500 años, ¿eh? Claro. Figuras encontradas hace 2.500 años. Hasta hace muy poquito tiempo, cuando se hablaba de esto, normalmente se decía que el chamán, que en definitiva era el que creaba esta idea, que posteriormente se hacía piedra, o se hacía papel, o se hacía pintura, se decía que es que el chamán, al entrar en ese estado alterado de conciencia, es decir, al consumir cualquier tipo de sustancia, bien fuera peyote, San Pedro, ayahuasca, la inyección del sapo, en fin, lo que fuera, que le llevara a ese estado alterado de conciencia, lo que hacía era desarrollar su imaginación. Pero la propia antropología te dice que para poder desarrollar esa imaginación tienes que partir de algo previo. Es decir, tú ves algo y sobre eso sí, puedes crear, pero tiene que haber algo previo. Entonces la cuestión aquí es, ¿qué hay en ese previo? ¿Qué es lo que ve ese chamán, ese hombre de poder, esa gente del pasado para representar lo que habéis visto y lo que vais a ver? En tiempo primitivo siempre se trabajaba sobre lo que se veía. No había imaginación ni crear arte o crear otras cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una figura que, bueno, pues perfectamente puede estar en el Museo del Cairo. Puede ser Amenofis. No, cualquiera, sí, sí. Las formas, esto está en México. Es una figura de una persona de la cultura mexicana, de una etnia que vivió en Mesoamérica antes de los toltecas o mexicas, entre medias de todo esto podía vivir. Pues perfectamente puede ser egipcia. ¿Había intercomunicación entre las culturas? Hombre, teóricamente imposible, pero lo que no es teóricamente, sí. Otra de ellas es que puedes encontrarla perfectamente en los museos egipcios. Con todos los negrales, es decir, es que estamos hablando, quizás aquí nos alejamos un poquitín de esa idea de los dioses que vienen de las estrellas, pero sí podemos acercarnos más a ese posible intercambio cultural que pudo haber en el pasado. Es decir, si hubo alguien que demostró que se pudo producir una navegación primitiva, ese fue el gran explorador Thor Heyerdahl, que demostró que con un barco de junco, de totora, se podía atravesar pues las planicies oceánicas, aunque el pobre al final se acabara estrellando, ¿no? En el Pacífico, en las islas del Pacífico. Pero bueno, llegó muy lejos, hizo 4.000 y pico kilómetros, hizo, ¿no? Que ya es mucho. Entonces, puede haber ese intercambio cultural, ¿no? Es decir, tendría una explicación esto, aunque la historia no lo admita, que los egipcios en un momento determinado, o una cultura anterior muy parecida, pudo atravesar el Atlántico, llegar a América. Bueno, quién sabe, quién sabe. Pero empezamos a ver cosas raras, ¿no? Ya hemos visto algunas, pero ahora nos vamos a la Viracocha, al dios que estaban esperando cuando llegaron los primeros conquistadores. Aparecía esto, y esto era para ellos Viracocha, un señor con barba, con un casco, con gafas, que venía de Europa, pues posiblemente, que venía de otro lado, pues también posiblemente, porque como veréis, la apariencia de este personaje, un señor con casco, con gafas, con barba, y esto es precolombino totalmente, esto es unos 2.000 años de antigüedad, tiene la estatua. ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Quién esperaban que llegaran las carabelas? ¿Este señor que era Viracocha, que estuvo antes allí? Pues posiblemente, pero ahí quedamos dentro. Bueno, sí. Nuestros amigos. Sí, sí, estos son. Bueno, ahí podéis ver, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué dioses estamos hablando, no? Esto, además, por cierto, son unas figuritas que tendrán el tamaño de un poquito más grande que este vaso, ¿no? Que, por cierto, se está acabando. No quiero decir nada, pero vamos, esto ha pasado muy estable, ¿eh? No, no, cosa. Es un poquito más grande, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque además es una vitrina que está en el museo y que pasa prácticamente desapercibida para el turista. es pequeñita, pero tienes una colección de figuritas de este tipo que la sensación que te da es lo que hemos hablado, ¿no? Es como, ¿habéis visto la escena del bar de la Guerra de las Galaxias en las que de repente se ven diferentes tipologías de seres extraterrestres que están paseando allí tomándose algo? Bueno, pues es la misma sensación, ¿no? Da la sensación de que esta gente ha salido de ahí, o que, bueno, seguramente no, ha sido Lucas, sí, el que ha cogido, no, esa se ha inspirado en ellos, pero vamos, conoceréis a muchos cuando los veáis. Bueno, esto es estupendo. Uh-huh. Y esto no puede venir de la imaginación, esto se puede imaginar cualquier cosa, pero seres de este tipo a los que han llegado a adorar. Mira la variedad. Gracias, haríamos en la camarera Titanic, ¿no? Es que la camarera Titanic merece la cena, ya te lo he dicho yo. Fíjate qué tipo de seres, qué forma, qué vamos a imaginar si queremos plasmar esto, o que hemos visto para poder plasmarlo. Lo que vieron para ellos se queda, pero cosas extrañas se vieron entonces. Es que es una pasada. Uh-huh. Es una pasada, sobre todo si además vas con historiadores, con arqueólogos. Si es cierto que los historiadores, y especialmente la arqueología en América, tienen la mentalidad más abierta a otras posibilidades. Es decir, nosotros en los viajes que hemos hecho nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en uno de los lugares que vais a ver más adelante, en Cuela. La ciudad, la ciudad de las nubes. Tengo que decirlo, Chachapoyas. Sí, la cultura Chachapoyas. De la cultura Chachapoyas. Pues vais a ver, en este lugar es curioso porque los arqueólogos con los que hemos ido nosotros, grandes amigos de Juanjo, por ejemplo, como Quirino Olivera, Guateralba, son gente que hoy en día serían, dentro de un top ten internacional, seguramente estarían dentro, ¿no? Y es curioso ver cómo la arqueología allí, cuando accede a un lugar sagrado, lo primero que hace es verter un poquitín de agua, es un pago a la Pachamama, porque así lo dice la tradición, ¿no? Y es seguir con esa tradición que quizás en nuestra vieja Europa se ha convertido en algo, pues, que forma ya parte de la leyenda, ¿no? Aquí quizás se es más descreído, es una pena, porque todavía se saborea, se valora. Pues yo que sé, que tú puedas hacer un ritual chamánico como hemos hecho en Cuela, en compañía de arqueólogos, ¿no? Es decir, es que el arqueólogo además era chamán. Y la fuerza natural, claro. Creen en ella todavía. De los pocos, como creían entonces. Ya lo ves, adorando al sol, a la luz, a lo que venía de arriba. Estas son las pinturas que aparecían entonces. Volvemos a encontrar el círculo concéntrico, el agua, la tierra, como Platón describía la Atlántida. Siempre, en todas las culturas aparece siempre este círculo. Los códices maya, gracias a ellos se ha podido saber un poquitín de la historia. Esto lo salvó la Holanda, los españoles quemaron todo, hasta el fraile que guardó algunos, y a través de eso se ha podido medio descifrar el alfabeto maya. Las cabezas deformadas. Esto teóricamente se los deformaban con dos tablas, a los niños de pequeños les ponían dos tablas con cuerdas y se deformaba el cráneo. ¿Pero por qué le deformaban? ¿A quién se querían parecer? ¿Cómo eran sus dioses? Todos hemos visto la última película de Indiana Jones con las cabezas, que ahí hay una mezcolanza de todo y hay un revoltijo que al final te aclaras con nada, ¿no? Pero es un revoltijo de muchísimas cosas que están ahí, porque esto existe en muchísimas culturas y sobre todo en Centroamérica. Estos son muy buenos. Pues cuéntanos un poco del señor con la pinza, el hombre cangrejo. Es algo, no digo que es una manía que además ya tenemos Monjo y yo cuando estamos de viaje, y es que nos fijamos mucho en las manos, ¿no? En las manos de las representaciones que encontramos por ahí, porque es curioso, ¿no?, ver cómo se cumplen patrones que no son normales. Es decir, si tú has representado una mano con cinco dedos en América, en África, en Asia o en Europa, pues hombre, es normal, son cinco dedos. Pero cuando ves que de repente una mano pues tiene seis dedos o tiene una pinza, eso ya no es tan normal. Sobre todo cuando además lo ves que se repite en culturas que, vuelvo a repetir, no han tenido ningún tipo de contacto. Están representando, vamos a ver, no han tenido ningún tipo de contacto entre ellos. Contacto espacial, cronológico. Pero quién sabe si han tenido contacto con lo que vais a ir viendo más adelante. Un contacto común, quién sabe. Lo extraño de esta gente, ¿no? Con sus pinzas en las manos, que parecen, bueno, ya ves, la cabeza, es uno de sus dioses, pues con la cabeza alargada. En una de estas cosas se tienen que basar para empezar a hacer las malformaciones que se hicieron. Y aquí, pues podemos tener al final lo que es, esperando a los dioses de arriba, mirando hacia arriba, a ver qué les puede venir. Esto fue la historia de Mesoamérica contemporánea con Egipto. Fueron más o menos los mismos años cuando las grandes construcciones, todos adoraban al sol, todos tenían pirámides y todos tenían miedo y todos hacían sacrificio. Estamos en Baja California, en la península de Baja California. Esto es Baja California y ahí lo que te encuentras es un auténtico bosque de cactus. Nada más. Pero vamos, unos cactus que si te pinchas con una de las agujas la llevas clara, porque los cactus allí pueden tener alturas de hasta 20 metros perfectamente, ¿no? Sin ningún problema, es una auténtica pasada. Y allí en mitad de la nada, en mitad de este mar de cactus, te encuentras abrigos de montaña donde ese hombre del pasado ya dejó representadas escenas como esta, ¿no? Es decir, brazos alzados, orando, su misión. Y los encuentras por todas partes. Hay nuevos descubrimientos, descubrimientos antiguos como este, luego hay nuevos en los que estuvimos, que por aquí aparecen, y en todas partes se encuentra lo mismo, su misión, gente con la cabeza cuadrada, porque pinta usted la cabeza cuadrada. Eso lo encontraremos en Argelia también, en Tassili veremos lo mismo. ¿Por qué se le cambiaron de pintor? Pues ya está, que vino el del Titán Luz y les hizo esto, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero este está, es ese aquí porque es Windows. Esto es México, y en México, en Baja California, te encuentras a un señor con una escafandra agarrando a otro ser. Que, por supuesto, puedes pensar lo que quieras, todo el mundo puede verlo, uno puede ver un burro volando y otro un señor agarrando a otro ser, vale. Pero la realidad es esta, ahí está plasmado, eso es lo que hay, y esto existe en el mundo. De todas formas, vais a ver que hay escenas que, bueno, pues yo no sé si permiten una interpretación libre, son muy claras. Ahí tenemos ya los pajaritos. Ahí tenemos estos pájaros que los vamos a ver ahora en muchos sitios del mundo. Vemos el mismo ciervo corriendo. Que bueno, esto al fin y al cabo es lo que realmente era la pintura rupestre. Era la pintura de lo que estaban viendo, de escenas de caza, de montones de cosas que había de diario, de la vida diaria. Pero estos pájaros los veremos más adelante y en otras condiciones. Esta es la que descubrimos, la pintura a la que llegamos en lo que vemos. Al no ser de seis. Ya vemos al cabeza cacerola este invertida, ¿no? Uh-huh. Que ya de por sí, bueno, pues es una cabeza muy extraña, pero ya podemos comprobar que la mano son seis dedos, ¿no? Bueno, pues es algo curioso, es un detalle curioso que vamos a ver que se repite no precisamente en Baja California, sino en otro lugar que está muy lejos. En África, volvemos a ver esto. Seres con cabeza redonda, seres altísimos, eran seres de más de 2 metros. Sí. Y escenas de caza normales, con lo cual, si estaban pintando escenas de caza normales, también pintaban otro porque lo veían. La escena de caza es absolutamente normal, ¿no? Porque en definitiva, además, estos lugares, que generalmente son lugares en los que el chamán es el que accede. ¿Por qué? Porque son sitios sagrados. La cueva es el lugar sagrado. ¿Y el chamán accede para qué? Para crear esa magia simpática. En definitiva, se pretende que si al día siguiente te vas a ir de caza, pues oye, que la caza te vaya bien. Y que mejor que la magia para apoyarte en esa escena de caza. Con lo cual, es por lo que está representado. Lo que ya no es tan explicable es el por qué aparecen determinados personajes que en teoría no deberían de estar ahí, porque todavía no sabemos quiénes son. Podemos intuirlo, podemos elucubrar muchísimo, pero lo cierto es que no deberían de estar ahí. Las cabezas en primer plano con esa especie de casco. Y ahí era el abrigo de montaña donde estaban. Siempre están en un abrigo de montaña, arriba del todo, para protegerse de lo que hay abajo, ¿no? Porque esto es lo que se ve. Desde ahí, desde esta cueva, esta es la vista que hay. Que estamos en el infinito, pero ¿qué había en ese infinito en aquellos años? Estamos hablando de hace 10, 15 mil años. ¿Qué podía haber ahí? Bueno, pues llegamos a Tiahuanaco, Bolivia. La puerta de las estrellas. Esto está considerado como un Stargate, un paso al otro mundo, al otro lado, y si no, ¿qué pinta esto en mitad de la plaza sagrada de Tiahuanaco? ¿Qué pinta esta puerta? Esta puerta que está rota por un rayo, le cayó un rayo y la rompió. La primera vez que vemos un rayo que cae sobre una piedra en mitad de la nada y la rompe. Pero bueno, esta fue la realidad de lo que ocurrió ahí. ¿Eh? Además, un poco la leyenda lo que te dice es que la consecuencia de que esto se rompiera, de que cayera el rayo, es precisamente porque los dioses quisieron que fuera así. ¿Por qué? Porque la forma de no acceder a su mundo, de no utilizar esta puerta de las estrellas, era precisamente romperla. Era cerrar la puerta, claro, ¿no? Fue la manera de cerrar la puerta. El Kalisaya. Esto es como una especie de piscina, es un templo subterráneo que parece una piscina. Pero ahí veis unos puntitos aquí alrededor, y esos puntitos cada uno de ellos es una cara diferente, de seres diferentes. Aquí estamos representando toda la gente que conocían o con la que ellos trataban. No olvidemos que la cultura de Tiahuanaco fue de la que vivieron todos los de Lago Titicaca, incas, todos salieron de aquí. La cuestión es que cuando estás en este lugar, en el Calasaya, y ves esa representación de cabezas clavas, ¿no?, que salen de la pared, lo que te dice la historia es que son las representaciones de las diferentes etnias que habitaban entonces en este altiplano boliviano y que de una forma u otra acudían a esta ciudad sagrada pues en los días grandes. Pero claro, es que estás viendo representaciones que dices, bueno, primero es la cantidad de etnias diferentes, es una auténtica barbaridad. Pero es que además luego ves representaciones que, joder, es que te llevan a pensar lo que hablábamos antes, son personajes que no se corresponden con una realidad. Por ejemplo, no tenemos los monolitos Bennett y Ponce. Son dos pedazos de estatuas gigantescas. Y fijaros, es decir, las formas, los ojos, el casco que llevan, parece que llevan unas gafas de piloto. Al menos extraños y del momento que están o que nos están diciendo que esto fue hace 3.000 años, Tiahuanaco, y luego los últimos estudios nos hablan de 15 a 20.000 años que tiene esta ciudad, de las ciudades más antiguas del mundo sería entonces. Es la parte de arriba del Stargate, de la puerta de Tiahuanaco, con una especie de calendario dibujado, y luego el gran sacerdote con dos varas, el gran sacerdote con la cabeza rodeada de una especie de luz. Decían entonces que los alienígenas o los que venían a buscar las riquezas de la tierra. Las riquezas eran el oro o la plata, que eran los grandes conductores. Esto es Cerro Rico en Bolivia. De aquí se sacó plata, pues las cantidades estimadas son que si hiciéramos un puente de Europa a América se podría hacer de plata con lo que salió de esta montaña. Aquí se descubrió un pastor que estaba haciendo una hoguera y empezó a caer un río de plata por la montaña. Y esa fue la realidad de Cerro Rico y lo que había en América de esto. Carlos, que te estás durmiendo, hombre. ¿Eh? Duérmete, que hay confianza. Venga, tus sueños. Que te avisamos a salir, Carlos. Para no dejarte aquí. Los chamanes siempre daban las gracias y siguen dando las gracias. Esto es en el lago Titicaca, en la parte más alta, dando las gracias al sol. Todos adoran lo que viene de arriba. Fíjate a qué nivel llegaban las deformaciones, ¿eh? Bueno, es una pasada, es eso, ¿no? La representación de lo más parecido. Si esto lo ubicamos en los años 70, se encuentra, por ejemplo, en un yacimiento de mi tierra, de Jaén. En los años 70 se hubiera pensado que esto era un humanoide, ¿no? La verdad es que entonces los grises estaban muy de moda, ¿no? O Indiana Jones, lo mismo. Esta es la historia de Indiana Jones. Bueno, pues aquí ya nos hemos cambiado de continente. Venga, nos vamos a divertir. Nos vamos a Tassili, ¿no? Nos vamos a divertir, pensar. Bueno, Argelia, vamos a Argelia, Tassili, no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Esto es otro mundo. La tierra de los Tuareg, no tiene nada que ver. Pero aquí, mira qué pinturas. Explicar, o sea, es decir, vamos a ver, nosotros no vamos a decir nada, simplemente vamos a buscar vuestro apoyo. Decidnos qué vais a ver. Cuando queréis lo que vais a ver, decidnos qué creéis que estáis viendo. Nos ponemos simplemente en antecedentes. Año 1933. Hay un señor que se llama Charles Brennan, que es capitán de la Legión Extranjera Francesa. Es un hombre que en esta zona del sur de Argelia se en contra de todo lo que le dictaba la razón y lo que le decían sus compañeros, pues el hombre se sumerge en ese desierto de piedra, sabiendo que allí la historia nos decía que jamás había habido asentamientos humanos. Era un sitio absolutamente inhóspito. Y este hombre ve algo que le comenta a un señor que posteriormente, años después, acabaría siendo el director del Museo del Hombre de París. Es decir, es una institución ya no museística, sino científica de primer nivel en todo el mundo. Y ese señor se llamaba Henri Lot. Bueno, pues Henri Lot, en el año 1953, parte en expedición a este lugar. Las descripciones que hace son absolutamente fabulosas. Le cuesta Dios y ayuda llegar a este sitio, pero cuando llega, la sorpresa es mayúscula. Porque lo que hay allí representado, me vas a permitir brevemente, porque es que, de verdad, esta gente como Henri Lot, gente como Percy Harrison Fawcett, aparte de ser grandes exploradores, tenían una facultad tremenda y eran capaces de plasmarlo en el papel con toda la vehemencia, con toda la pasión de la que era posible, ¿no? por ejemplo, ¿no? En Rilot, en un momento determinado, decía, ¿no? Según llegaba a Tassili, Tassili es una meseta, el significado de Tassili es una meseta de altura, está a unos 700 metros aproximadamente. Como os digo, no es desierto de arena, es de piedra. Y decía lo siguiente: las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo. La rampa es cada vez más empinada y la mole de pedruscos se va haciendo más imponente. Algunos camellos se desploman bajo la carga que queda rodando torrentera abajo. Los hombres deben acudir a todas partes. Bueno. Y continúa diciendo: cuando se planta delante de los primeros abrigos de montaña y empieza a ver que el hombre del pasado nos ha dejado algo escrito. Pero algo fascinante. Decía: lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados. Una especie de lugar de pesadilla. Y continúa diciendo que en la zona de Yavaren, que es el Yavaren, en la traducción es los gigantes, él dice lo siguiente: hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple y la cara redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta, los marcianos. Esto lo escribe Henri Lot, director del Museo del Hombre de París, al enfrentarse a las escenas que tienen estos abrigos de montaña. Ahora veréis. Ahora que estamos viendo lo de siempre, estamos viendo las escenas de caza y unas cosas muy extrañas o unos seres muy extraños al lado. Este tipo de seres o de dibujos que tenemos aquí, que los vamos a ver más adelante también, otra vez que vamos a volver a América, pero esto aparece en mitad del desierto, en unos abrigos de montaña en mitad del desierto en Argelia. Aquí están labrados, son petroglifos. Tierra Tuareja. Para que veáis un poco cómo es el entorno, ¿no? Sí, el fin del mundo y donde no hay nada más que esto. El mundo de Tuareja, lo que les va quedando de momento. Aquí tenemos, ¿no?, a Rilot. Y estos dibujos. Los pajaritos. Que es lo que nos encontramos luego. En América vamos a volver a encontrar estos mismos dibujos, exactamente los mismos. Que es algo que nos hace, pues, dudar, al menos dudar si había una interconexión en todo esto. ¿Pero qué es esto? Es decir, y estos son quizás las menos llamativas de las pinturas que hay en Tassili. Tassili tenemos que remontarnos, según nos dice la historia, aproximadamente en el entorno de 8.000, 10.000 años atrás, cuando esta zona del Sahara es un auténtico vergel, es una especie de jardín de las Hespérides, ¿no? Es un sitio donde podemos encontrar representaciones de rinocerontes, de elefantes, de animales que hoy en día, evidentemente, no pertenecen a la fauna actual, ¿no? Y ahí están representados. Pero es que conjuntamente a estos seres, hace 10.000 años, en la que está considerada la Capilla Sixtina del desierto, ahora que estamos con lo del Papa, pues mira, pues sí, la Capilla Sixtina del desierto está en Argelia. Que no lo limitan ellos. Claro, esto no lo limitan, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que lo que te puedes encontrar ahí son escenas, por ejemplo, como la del rapto. Cuando digo nombres, son nombres que han sido bautizados por Henri Lot, un científico, el rapto. ¿Y qué podemos ver en esa escena? Pues a un grupo de seres, una suerte de polifemos, un solo ojo, de una estatura bastante elevada. Si los viéramos a ojos del siglo XX, diríamos, Hobart, parecen astronautas, conduciendo a gente de la mano, a mujeres en avanzado estado de gestación, mujeres que pertenecen a los clanes tribales que hay en esa zona, en aquel tiempo, al interior de una especie de burbujas. Claro, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno ve eso, ¿qué piensa? Bueno, pues la imaginación se dispara, ¿no? Son extraterrestres que se están llevando a mujeres embarazadas al interior de sus naves. Pues es posible. ¿Por qué no? Son los dioses, está claro. Porque ahí están representados. La cuestión es, ¿qué es lo que hay representado? Lo mismo, escenas de caza y gente extraña al lado de gente normal, ¿no? Gente normal y gente extraña. Y aquí nos vamos a ir a los Hopi, algo que tiene que ver con ellos. Esto es Hopi, estamos hablando de la cultura americana, en Estados Unidos. En la cultura indígena, los Hopi son los encargados de mantener el mundo, ¿no? De cuidar el mundo, y nos han contado historias y profecías que de verdad nos han dejado helados. Y aquí ocurrieron muchas cosas entre ellos. Una de las profecías de los Hopi era que el águila pisaría la luna. Cuando Armstrong pisó la luna, lo primero que dijo, después de la famosa frase del gran paso para el hombre, fue: el águila ha pisado la luna, se ha cumplido la profecía. Armstrong era alguien especial, eso no lo vamos a dudar nunca, ni lo vamos a saber. Acaba de morir, no vamos a saberlo. Pero lo primero que hizo Armstrong cuando volvió a la Tierra fue ir a la Cueva de los Tallos. donde se hablaba de que había existido otra humanidad, y es el primer viaje que hizo nada más volver a la Tierra. ¿Quién era ese hombre? Pues no lo vamos a saber, tristemente. Pero algo tiene que haber. Quiero un mujer Hopi. Pensad que esta señora con antenas no es que quiera contactar con los extraterrestres, sino que verdaderamente cuando te metes en las tradiciones Hopi, ellos te dicen que sus dioses vienen de un planeta al que llaman, lo voy a leer porque es que el nombre es Tonateca. Es un planeta para ellos, y de allí vienen sus dioses, y ahí están sus representaciones. Es decir, la cultura Hopi, además, por desgracia, quizás no sabemos tanto como deberíamos de saber, porque como tantas tribus nativas de América del Norte, pues fueron literalmente fulminados. Sí, no quedan, ¿no?, más de 10.000 personas. Claro, y hoy en día los Hopi no dejan de ser, pues eso, ¿no?, reservas turísticas, y menos mal que ha salido así, ¿no? Porque al menos quedan 10.000 por eso, porque hay una reserva, si no, ni ellos. Hubieran desaparecido, pero cuando lees esos mitos, ¿no?, y sobre todo sus profecías, te das cuenta de que esta gente manejaba un conocimiento realmente impresionante. Esta gente ya existía cuando ni tan siquiera Jesús de Nazaret existía. Hace 5.000 años adoraban a Masau, ¿no?, al gran dios de las praderas, cazaban el bisonte. Esta gente estaba allí. Y tenían sus profecías y tenían sus dioses que procedían de las estrellas y de planetas con nombre y apellidos. Y ahí estaban. Vamos a ir viendo. Estos Hopi, exactamente. De ahí venían los Kachina. Los Kachina eran esos, por un lado, unos sabios, por otro lado, esos supuestos habitantes de este planeta, que estaban representados en la forma de estas muñecas, ¿no? Es una parte importante de la cultura Hopi. O las profecías Hopi, que eran impresionantes, no eran como la de Nostradamus, ¿no?, que te cuenta una profecía de Nostradamus y puede ser que va a ganar el Madrid o que se van a caer las Torres Gemelas. Los Hopi, ¿no?, que decían que están en cuarto mundo, que el tercero se acabó con el diluvio universal y que caerá una bomba de cenizas que acabaría en la Segunda Guerra. Cosas que se pueden poner perfectamente donde estaban, ¿no? Las predicciones Hopi son otra cosa. Y nos vamos a los Dogones. Vamos a Hopi, el Dogón, al otro lado del mundo. ¡Ay, Jesús! También más. ¿Cómo te he hecho de menos, Jesús? Esta es la última gran polémica que hemos tenido en la Rosa de los Vientos, en la tertulia. Madre mía, qué cabezón es Manuel Carabellar y Ignacio Monzón. Oh, no hay forma, no hay forma, Jesús. Las puertas Dogones. Vamos a ver, Mari, sabemos que está de moda, por desgracia, en los últimos tiempos, precisamente a raíz de este conflicto que hay, ¿no? Bueno, pues, pero quizás ha vuelto a sacar, ¿no?, esa cultura tan sumamente fascinante como es la cultura Dogón, ¿no? Ese valle del Bandeágara, con esos cortados donde están sus casas, sus construcciones. Y te encuentras con una cultura tremenda, ¿no? Cuando empiezas a bucear un poquitín, esta es parte de la gran polémica, te encuentras con una historia que a mí me parece hasta conmovedora, ¿no? Los Dogón, hasta prácticamente el año 1931, tenían fama de ser, pues, poco menos que lo que te podías encontrar con los Tuareg en el sur de Argelia, es decir, gente muy agresiva. No era recomendable ir a esta zona del Bandeágara, porque se suponía que podías entrar, pero que lo más normal es que no volvieras a salir. Y hasta este lugar llegó un personaje fascinante, un antropólogo francés llamado Marcel Griol. Él escribió un libro que además os recomiendo, porque su lectura es muy aconsejable, que es Dios de Agua. Y este hombre, haciendo caso omiso de todas esas recomendaciones que le daban sus allegados, no vayas para allá, que te van a comer, que te van a matar, no vayas, este hombre llegó hasta allí. Fijaros hasta qué punto se ganó el respeto de los Dogón. Que los Dogón, cuando realizaban el ritual de muerte de uno de sus grandes personajes, cuando un gran hombre Dogón había muerto, lo que hacían, por ejemplo, es que según estaba siendo enterrado, junto a él se rompía, por ejemplo, una azada, ¿no? La azada era lo que este hombre había utilizado en vida, con lo cual, pues eso, para cultivar la tierra, para conseguir comida, era algo importante y era una forma de agradecer, ¿no? Entonces se rompía esa azada. Bueno, pues a Marcel Griol prácticamente lo trataron como si fuera un Dogón, porque el día de su muerte, cuando ya falleció, al ser enterrado fue homenajeado en este lugar. Y claro, ¿cuál era el elemento que tenía Marcel Griol desde que había llegado a este lugar hasta el día en que murió? Pues era un lápiz. Y los Dogón, homenajeando a este hombre, cogieron su lápiz y cuando estaba siendo enterrado, rompieron el lápiz, ¿no? Como si fuera un Dogón más. Y este hombre, gracias a este hombre, nos ha llegado un virus. Nos ha llegado un virus. Ah, una oferta. Mira, pues nada, aprovecha. Comprará. Pues no está mal la oferta, espera. Bueno, pues como os decía, Marcel Griol estuvo durante muchísimo tiempo hablando con uno de los sabios Dogón, era Ogotomeli. Este le habló de sus tradiciones, de sus dioses, de dónde procedían esos dioses, y él señalaba una estrella, la estrella de Sirio. De allí procedían los Numo, que eran sus dioses. Y él habló además de que Sirio para ellos era... Hay varios que se me olvidó. El nombre, por favor. No, era Pótolo. Exactamente, era Pótolo el nombre que tenía Sirio para ellos. Pues bien, lo que decían, con este nombre tan erótico, lo que decían es que alrededor de Pótolo había otra estrella, que era Sigutolo. Sigutolo además desarrollaba su órbita alrededor de Pótolo y tardaba 50 años en hacerlo. Esto es lo que en el año 1931-32 le dice Gotomeli a Marcel Griol. Pues bien, efectivamente esa estrella correspondía con Sirio, y efectivamente en el año 1865 un señor llamado Alban Graham Clark descubre que alrededor de Sirio hay otra estrella, una enana blanca, a la que llaman Sirio B. Pero bueno, año 1865... La primera que se veía, no había telescopio... Este señor llega allí en el año 1931, con lo cual, bueno, ya estaba descubierta, con lo cual no es nada extraño. Pero es que además Gotomeli le dijo que alrededor de Sigutolo había otra estrella llamada M-Ya. Claro, sí. Claro, la cuestión es que estamos hablando del año 1931. Y el Dogón le dice que hay una estrella llamada M-Ya que está girando alrededor de Sigutolo y Sigutolo a su vez alrededor de Pótolo. Bueno, la cuestión es que esta tercera estrella, hasta el año 1995, Diven y Benest, dos astrónomos franceses, no la descubren. Año 1995. ¿Y qué nombre se le pone? Sirio C. Y estamos hablando de que... Uy, se me ponen los pelos así, ¿eh? Es que estamos hablando de que en el año 1931-32 ya hay un Dogón que se le está diciendo a un antropólogo. Y en el 1995, es decir, muchas décadas después, se descubre que efectivamente en esa tradición hay una estrella que posteriormente se descubre como real. Con mucha polémica que ha habido alrededor de esto, que bueno, si algunos escucháis La Rosa de los Vientos, ya sabéis la que me he traído con Manuel Carballal y con Dogón, iba a decir, con Ignacio Montón, Ignacio Dogón, bueno, sí. Pero lo cierto es que ahí está, y esto forma parte de algo absolutamente real, algo escrito, es decir, de ahí venían los dioses Dogón. Madre mía, pero es que, ¿qué conocimiento tenía esa gente para poder llegar a saber eso? Es que me parece fascinante. Bueno, ahí tenemos... ¿Cómo vivían? Aquí vivían las viviendas Dogón, muy parecidas a las Hopi también, de Estados Unidos. Estamos a miles de kilómetros, exactamente igual. Y lo que hemos visto antes, esto es una puerta Dogón. Estos son muy famosos, las puertas Dogón, las escaleras Dogón. Dice, bueno, te esperas que valen una fortuna, lo venden los anticuarios. Llegas al país Dogón, en Mali, y la escalera Dogón. Dice, te esperas allí pues una balaustrada, una escalera maravillosa. Y la escalera es un palo en forma de Y con dos machetazos para subir al techo de la casa, y eso es lo que vale una fortuna. Y yo, bueno, y las puertas Dogón, esperas la puerta de 2 metros labrada, esta se ve una puerta, esta es, vamos, es lo más labrado que he visto en la historia de los Dogones. Es una puerta de 50 centímetros que lo pones delante de la cabaña para que no entren los animales. Dice, bueno, te la compro la puerta, ya que estás aquí, me llevo una puerta Dogón. Dice, no. ¿Y por qué no? Hombre, es que tengo que hacer otra. Digo, pues también es verdad. Esa es, o sea que dentro del pueblo súper avanzado que estamos hablando, ¿eh? Eso es, después de estas cosas, o sea, eso es la tierra Dogón, las adoraciones, los rituales, porque siempre subir de las adoraciones, no se pueden perder nunca al sol y a sus dioses, ¿no? Y esta es la más impresionante, en la que es el baile este cada 50 años. El baile cada 50 años, que se ha demostrado que da la vuelta a Sirio B a Sirio A cada 50 años con 40 días. Esa es la diferencia que han tenido. Pues, alguien les enseñó cómo se contaba. Porque esta gente no veía Salomé. Pues también, ni Sálvame. Tenían tiempo para contarlo día a día. Bueno, y estamos en el misterio de los misterios, en las piedras de Ica. Todo el mundo, mucha gente asegura que son falsas, nadie lo puede demostrar, pero lo que aquí encontramos es algo muy diferente. Aquí tenemos hombres peleando pues con diferentes saurios, ¿no? hay 11.000 piedras, no estamos hablando que haya dos. 11.000 piedras con este detalle, este trabajo, pues sería media vida, por mucho que la familia de Basilio Suya, cuando hemos estado con ellos, lo hacían. Claro, terminaron diciendo que sí, que eran falsas, que esta gente no lo hacía, porque le estaban acusando del tráfico de antigüedades en Perú. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy viendo los colmillos afilarse, estoy viendo a Jesús que se le están afilando los colmillos, sí. Están brillando en la oscuridad, porque Jesús Calle, pues en este caso no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En este caso no nos ponemos de acuerdo, él considera que hay mucho fraude detrás de esta historia. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo operaciones que en teoría no se puede, de operaciones de cabeza. Es una historia diferente, esto otra parte del mundo, que existía otra humanidad. También muy egoístamente tendríamos que decir, llevamos aquí 5.000 millones de años y solamente hemos estado nosotros. Llevamos aquí 4 días y somos los únicos que hemos estado allí. Si nosotros nos vamos, en 100 años nadie sabe que hemos estado aquí. O sea que todo es posible. No se imaginan, ¿no? Mira, aquí tienes a la reina, le llevaron Juanjo Benítez. Le llevó una piedra de Ica a la reina y esto está en la zarzuela, en el jardín de la zarzuela. Los grandes saurios hay de todo, dibujos, explicaciones, pero dibujos con unas tallas que no lo haces en 10 minutos cada una de ellas, ¿eh? Dinosaurios, estamos... Y aquí estamos hablando en la pirámide, una pirámide de las primeras que se hicieron en Egipto, las cuadradas, el sol, dos adorantes, que bueno, que hemos conocido a la gente que hacía las piedras para Cabrera, para el doctor Cabrera, y ellos te dicen, bueno, pues vale, que sí, han hecho algunas piedras, pero que esto nunca han hecho ellos, estos trabajos, ni podrían hacerlo, ni estaban capacitados para hacer esto, y fabricarte 11.000 piedras, algunas menos porque las demás las tenemos ya en casa. Algo menos que o menos quedan. Sí, nosotros imaginando la historia, la verdad es que es una historia de estas que hemos estado aquí pues una docena de veces por lo menos. Que resulta conmovedora, la verdad, porque sí. Estamos hablando de un personaje, Javier Cabrera de Arquea, un doctor, un auténtico prohombre de Ica, ¿no? Un hombre que además había estudiado en México, con una familia adinerada, acomodada, una cultura importante. Y de golpe y porrazo un buen día, además creo que fue el día de su cumpleaños, feliz Joseph, amigo suyo, le regala una caja. Y le dice, dentro de esa caja hay un regalo para ti, que se ha encontrado en el desierto de Cucaje, que está muy cerca de Ica, ¿no? Y este hombre cuando abre la caja se da cuenta de que hay una piedra. Una piedra que está grabada, pero no tal y como la veis vosotros aquí, porque aquí ya se le ha dado una pátina de betún. Tendrían un color más... Bueno, más ocre, más, ¿no? Clarito, sí, más claro. Una piedra. Y esto me lo ve y se queda fascinado porque ve que está grabada, que aquella piedra está grabada y tiene algo, ¿no? Algo, bueno, pues un mensaje que parece que viene del pasado. Y este hombre se obsesiona a tal punto que a partir de ese día se olvida prácticamente de su profesión, de su futura brillante carrera, de todo lo que le rodea y se dedica a almacenar piedras en el que hoy en día es el Museo de las Piedras de Ica, que se encuentra en la Plaza de Armas de esta localidad peruana, ¿no? Bueno, pues ahí llega a aglutinar una cantidad de piedras impresionante, de todos los tamaños, aunque veáis algunas que son pequeñas, ya hemos traído algún año algunas, incluso las pequeñas, te sorprende el peso que tienen, con lo cual imaginad... Mira el tamaño que tiene. Este pedruzco es tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace falta para hacer esto? Para lavarlo y creer eso. Y este hombre se obsesiona, ¿no? Entonces aquí podemos ver desde escenas a las que él tenía un oprobio tremendo, que eran las escenas homosexuales, hasta escenas de operaciones quirúrgicas, supuestos trasplantes, e incluso, y eso es lo más sorprendente, las escenas en las que se ven seres humanos no conviviendo con grandes saurios, sino incluso cazándolos. Que lo vamos a ver más adelante. Eso, en teoría, la historia es una aberración histórica, es decir, los dinosaurios desaparecen en pleno mesozoico, tenemos que remontarnos 65 millones de años atrás y evidentemente el ser humano entonces, pues bueno, es que no era ni un embrión, no existía. Entonces, te sorprende ver esas representaciones. Nosotros, bueno, más adelante. Sí, vamos a publicidad. Aquí vamos a tomar algo. Sí. Pero de todas maneras, aquí vamos a ver cosas que hemos visto en el resto del mundo. Esto es el desierto de Toro Muerto, el desierto de Atacama. Empieza a ver, pues bueno, es un desierto de tierra, que es lo que tiene el fenómeno del Niño, no llueve nunca, es todo tierra, la costa del Perú, y piedras, un montón de piedras, pero estas piedras labradas que empezamos a ver ahí, mira los dibujos que tienen los petroglifos aquí, en Toro Muerto. Ya empezamos a ver otra vez los seres extraños que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Algunos muy parecidos. Esto lo hemos visto en Tassili, esto estaba en Argelia. Y los danzantes, estos son los famosos danzantes, que eran estos seres con llamas en la cabeza, ¿no? Se dice, lo que te dice la historia, es que esto no deja de ser una especie de chamán que se ha puesto algo en la cabeza y que ahí está representado. Pero bueno, vamos a ir viendo otra serie de escenas. Hemos vuelto a ver el pájaro que hemos visto en montones de sitios. Otra vez los tenemos aquí. Y fíjate que son las piedras y luego no hay nada, nada más que tierra, y no existe nada más en kilómetros. ¿Y por qué eran muy grandes las piedras? Y porque eran muy, y no se las podían llevar ni mover. Si no, no sigue. Ya se las habría, no lo habríamos llevado a casa. Algunas pequeñas tenemos. Y aquí tienes a un señor, con otro con una especie de casco, con llamas en la cabeza. Son diferentes tipologías, ¿no? Son diferentes tipologías. Quizás la más llamativa es la que nosotros llamamos... Bueno, el señor de la bombilla, ¿no? El señor bombilla, efectivamente. Uh-huh. Y lo veréis porque le llamamos así. Ahí está. Es extraño, ¿no? Señor bombilla, señor con casco y señor de hace 2500 años en mitad del desierto peruano-chileno. El famoso helicóptero. También, ahí lo tenemos. El helicóptero sin aspas. Estos en Argelia también los podemos encontrar. Este mismo dibujo. En Argelia lo único que habría que tapar, es decir, hay una representación que es igual. Sí. Lo único que se taparía esto de aquí. Uh-huh. Y solo se vería esto, ¿no? La especie de medusa que está aduciendo gente. Exactamente, y la escena que se ve al lado es la escena de gente, son las mujeres embarazadas, ¿no? Que están siendo conducidas por esos seres extraños, esos polifemos, esos, bueno, pues, para algunos seres con escafandra, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Y para otros dibujos básicos, todo, cada uno puede pensarlo, nuestro amigo el señor de la bombilla. Y estamos en Cuela, en la ciudad de las nubes. Chachapoyas. Sí, cultura chachapoyas, que siempre es una cosa que anima. Es que me parece que me estoy insultando, ¿verdad? Sí, sí, esto es así. Es que la vida nadie dijo que sería fácil. Esto no es una cuestión fonética, ¿verdad? No, pero siempre es igual. Y además nos entendemos, que es lo que tiene. Bueno, es una cuestión de fonética, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, chachapoyas, que suena como muy así, pues viene, es una derivación de chachapoyas, ¿no? Es lo que los... primeros escribas en castellano que fueron a España de León hasta este lugar durante la conquista de Pizarro del Perú. Bueno, pues fueron allí y iban preguntando, ¿esto cómo se llama? Es como lo de Yucatán, ¿no? Yucatán, bueno, sabéis, es un detalle como, ¿por qué se llama Yucatán? Pues se bajan los españoles, se encuentran ya los indígenas, que ¿cómo se llama esto? Y el otro decía Uguitán, que quiere decir en maya, que dice este. Y le dice al escriba, apunta, Yucatán. Así fue como se empezó a llamar la península de Yucatán. Pues en este caso pasa una cosa parecida. Muy parecido. Esto está, ¿cómo es? Chachapoyas, chachapoyas. Ahí vino lo del Manolo, apunta a chachapoyas. Claro. Eso. La definición es mucho más romántica, ¿no? Porque la definición es los hombres de la niebla, los hombres de las nubes. ¿Por qué? Los hombres de las nubes. Pues porque construían sus ciudades, fortalezas, siempre por encima de los 3.000 metros. Es decir, el manto de nubes quedaba abajo. Son 4.000 metros, estamos aquí. Una ciudad a 4.000 metros, con una muralla de unos 20 metros de alto. ¿Y quién se defendía? ¿Quién iba a subir a conquistar aquello? Llegamos a una conclusión. No venían de abajo a conquistar. Estaban vigilando los de arriba. Fíjate qué murallas en un sitio donde no sube nadie. Las nubes, y esta es la vista que hay desde la ciudad. Y la puerta, esta es la única puerta de entrada. Estrecha para gente alta, pero que los pueden dominar en la entrada. No hay más entradas. Todo lo demás es alrededor muralla, unas murallas de 20 metros, y esa puerta no tiene más. Ellos en sus mitos, en sus tradiciones, lo que te dicen es que la adoración siempre era ¿quién? A los apus, a los dioses de las montañas, ¿no? A los cuales también de vez en cuando pues se ofrecían rituales de sangre, precisamente por eso, porque esos dioses, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro. Siempre han sido dioses que han sido muy buenos en unos casos, pero que han estado muy cabreados en otros, ¿no? Y cuando se cabreaban había problemas, ¿no? Y había que saciar, no sé si su sed de sangre, pero en definitiva al final es lo que se hacía. Y siempre se decía lo mismo, dioses de las montañas, dioses que vienen de arriba. Y esto es una fortaleza, es que estamos hablando de muchos metros de altura, es que son casi 4 kilómetros de altitud, Puebla, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué demonios una fortaleza esa altitud? ¿Para qué? ¿Para defenderse de quién? Nadie es que nadie subía y nadie bajaba, porque de hecho los mitos apuyas pues lo que nos decían es que por debajo de ese manto de las nubes lo que estaba era el infierno, lo que para nosotros sería el infierno, con lo cual nadie se atrevía a bajar hasta ahí, hasta que uno un día se atrevió y sí, descubrió al Inca que había un camino para subir. Y se acabó, y se acabó todo. Eran leyendas indonesias, que es cierto que siempre ha ocurrido mucho en sitios de altura. Bajando la niebla estaba el fin del mundo, nadie se atrevía a pasar la niebla, hasta que lo pasaron una vez. A eso eran los avances del hombre, las grandes tecnologías. Esto es dentro de la ciudad de Kuala, que era una ciudad religiosa, que no era defensiva, era de vigilantes lo que había allí. Hoy está tomada por las llamas. Y esta es la vista, con esta que tenemos aquí. Esta es la carretera para llegar hasta ahí, y ahí tenemos el despeñón que se ha pegado el último camión. El patinazo, desde el patinazo que pegó el último camión, que antes de pasar nosotros acababa de caer. El sitio es impresionante, claro, es el fin del mundo a mano derecha, pero arriba. Y esto que lo encontramos dentro de Kuala, que nos demostraba que era la ciudad religiosa, estaba lleno de huesos humanos. Ahí había sacrificios que se echaban dentro de estos túneles. Y luego el gran túnel, que es este, que es el que estaba con... Dicen que aquí echaban los de los grandes sacerdotes, ¿te acuerdas? Porque nos contó que era el grande sacerdote lo que se hacía aquí. ¿Lo contamos o no lo contamos? Sí. Venga, vamos a contarlo. Sí. Bueno, pues este lugar se llama Castillo. Su lugar, como veis, está con un andamiaje un poco extraño, pero bueno, hay una serie de catas que se estaban realizando. En la parte de arriba, según te colocas, hay un agujero enorme, ¿no? Y te metes hasta unos, no son 5 o 6 metros de profundidad hasta que llegas a la parte interior. Es una especie de semibóveda, ¿no? Bueno, pues en este lugar estábamos con Ulises Gamonal, arqueólogo y chamán, en sus ratos libres. Más chamán que arqueólogo. Bueno, pues allí fuimos con él y nos fue enseñando el sitio. La verdad es que, bueno, pues un tipo encantador y con un conocimiento tremendo. Pero llegó un momento en que, claro, como buen chamán que era, decidimos hacer un ritual chamánico. Y nos fuimos arriba. Es decir, si hubiera un lugar de poder dentro de todo el complejo de Kuala, sería precisamente este sitio que estáis viendo. Y allí que nos subimos nosotros, a la parte de arriba, ¿no? Y en un momento determinado, estaba preparándose la ceremonia. Y a mí la sensación que me dio, y lo digo en serio, es decir, posiblemente sería una sensación muy subjetiva, pero yo con Juanjo no estaba hablando porque tú estabas hablando en ese momento con Ulises, ¿no? Sí, sí. Y yo estaba allí, pues eso, ¿no? Yendo de un lado para otro, mirando, digo, joder, qué alto está esto, tal. Y en un momento determinado la sensación que tuve es como si estuviera encima de una olla a presión. O sea, la sensación de, esto está temblando. Joder, que está temblando. Y me quedo mirando y digo, Juanjo, ven un momento, ¿no? Fíjate que estoy hablando con Ulises, ven un momento, te voy a preguntar una cosa. Digo, oye, ¿tienes la misma sensación que yo? No. Es que Ulises lo ha pedido. Dice, que esto se mueva. ¿Qué te pasa? Y digo, pues mira, me está pasando que es que estoy notando cómo esto está temblando. Pero literalmente, o sea, seguramente es una cosa rara que me ha pasado por la cabeza. Y dice, no, es que Ulises ahora mismo me ha comentado que los días en los que aquí se hacían rituales chamánicos, esto temblaba y lo acaba de pedir. Y no habíamos hablado, ¿eh? Os lo juro. Vamos. Y cuando nos dijo que los guairas del viento nos saluden y bueno, se movían las hojas. Y se mueven las hojas de los árboles. Pero bueno, pueden ser casualidades, causalidades. Sí, como cuando de repente dice, bueno, unas nubes tremendas, ¿no? Como estáis viendo. Invocamos a Inti, el dios sol, y hace un rayo de sol. ¡Yas! Y le cae en la cabeza a Juanjo. Digo, pero bueno, qué fuerte. Ya te digo yo. Para darle dinero, lo que nos faltaba. Sí, mal momento, y vamos a pasar. Entonces dijimos, este señor parece que funciona, ¿verdad? O sea, sí, sí. Y luego al viento igual, o sea... Y luego comiéndose las plantas y llegamos viendo. ¡Qué viaje nos dio! La verdad es que... Tenía hambre el pobre hombre y se comió una orquídea. Una orquídea que maravillosa que había cogido. Y bueno, lo había ido atrás con él en el coche y le digo... ¿Pero qué hace, maestro? ¿Se está comiendo la planta? Sí, se había comido la orquídea. Grandes viajes. Grandes viajes, pero reales, ¿eh? Sí, absolutamente reales. Y en Kuala encontramos lo mismo, los animales extraños labrados en la piedra en Kuala, como hemos encontrado en muchas partes del planeta. Serpientes con cabeza humana y Nazca. No podíamos dejar Nazca porque aquí tenemos uno de los grandes misterios, ¿no? Estas son las últimas líneas, las de Palpa, que estuvimos volando la última vez, las descubrimos, hay parte que las descubrimos nosotros. Y hay una cosa extrañísima, tú de Nazca sacas una línea recta por el mundo y salimos a Angkor Wat, al pueblo, al templo asiático, a Camboya. Lo que es curioso es que quizás lo más conocido es precisamente las líneas de Nazca, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sobrevuela a Palpa. Claro, Palpa está una hora más en aire, en meneos y en saltos. Es decir, que efectivamente, ¿no? Sí, sí. Total, que cuando llegas a esa zona del desierto te encuentras no representaciones como el colibrí, como el pues el cóndor, el jaguar, la araña, pues parezco Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo. Es que lo tiene. No te encuentras. Más arraposo, creo que tiene. No te encuentras esas representaciones quizás más normales, sino que en Palpa, que los arqueólogos estiman que son unas figuras más antiguas, incluso que sus hermanas las de Nazca, lo que te encuentras son escenas como esta que estáis viendo aquí, ¿no? La familia se conoce este conjunto. Ahí tenéis al grandioso Curado, por ejemplo, que es una figura realmente extraña, unos ojos gigantescos, como una especie de halo alrededor de... Como en muchas otras partes del mundo hemos visto a los dioses representados, ¿no? Con la base arriba, pelos largos... El famoso astronauta, que eso la gente lo ve y se ríe y dice, parece un muñeco pintado por un niño. Pero es que esto tiene unos 110, 120 metros, tiene este muñeco. Es como decir, el búho o el astronauta, como le quieran llamar, pero... Es decir, que estamos a 250 metros de altura. Es decir, para poder ver esto tal y como lo estáis viendo ahora mismo, hay que tomar la fotografía desde lo alto, ¿no? Desde ese avión que se mueve demasiado. Sí, muchas veces. Muchas veces. Hay que volar muchas veces y aguantar muchas veces el demasiado, el colibrí. Otros 200 metros de... Te dibujo que no lo puedes entender. ¿Esto cuánto tiempo lleva? Miles de años. Bien, es tierra ferrosa, que en teoría tú le quitas con una piedra, lo apartas, haces el dibujo, bien, no llueve, pero hay aire, eso se puede volver a tapar. No se volvió a tapar desde que lo han hecho. Hay líneas que se pierden en la vista en kilómetros, decenas de kilómetros, que las se pierden en el horizonte. Que eran pistas de aterrizaje, como dice von Däniken. No, hombre, ni le vamos a quitar la razón ni se la vamos a dar, cada uno que tome lo que quiera, pero que existen esas pistas o esas líneas, es cierto, líneas religiosas, como también se basa en ello, ¿no? Hubo un señor que se llamaba Richard Friedman, que es uno de los grandes reporteros de la revista Antiquities, pues, a nivel arqueológico es de las mejores que hay en el mundo, ¿no? Y decía de Nazca lo siguiente, es decir, tanto esfuerzo para algo que en definitiva solo podemos ver desde arriba. Estamos hablando de 2000 años, entre 1500 y 2000 años de antigüedad que tienen las líneas de Nazca. Y que sepamos, ese hombre del pasado, aunque Carvajal diga que sí, no podía volar. O por lo menos no tenía por qué hacerlo. ¿Qué sentido tenía? Conclusión, eso está ahí representado. Si hacemos caso de María Reiche, de Paul Kosok, pues posiblemente nos encontremos ante el calendario astronómico más grande del planeta, ¿no? Ante un auténtico lienzo gigantesco. Pero lo cierto es que eso está ahí representado, y está representado para algo tan sumamente estúpido como lo que voy a decir, para ser visto desde arriba. Porque a pie de terreno no vemos absolutamente nada. Se descubrieron en 1915. El primer avión que sobrevoló aquello lo descubrió. No se ve. La Panamericana pasa por el lado de las líneas de Nazca y no ves nada. Estamos en lo grande y lo importante ahora. Es que la Panamericana hay que así como a cantar. La Panamericana. Es que lo que tiene. Es que a estas horas, no es para menos. No es para menos. Porque estamos en un club. Llegamos a lo importante. Cosas diferentes, cosas muy raras que nos aparecieron aquí en el Yamón. Estamos en el estado de Amazonas. Digamos, recordáis Sica, ¿no? Sí, pues eso. Lo que vamos a encontrar aquí. Fíjate, estamos por lo mismo, en el final del mundo, pero esta vez arriba. Lo primero, que nos aparece una pintura rupestre con un señor con casco y que venga y se lo vea si no parece un astronauta, ¿no? Luego ya piensa, pues puede ser otra cosa, ¿no? Y la gran pintura que encontramos es la gran pintura de señores cazando un dinosaurio. Aquí hay 65 millones de historias perdidos. La primera que se llegaba a esto estaba cubierto de follaje, con lo cual ha podido sobrevivir. No se le ha ido con el sol, que es lo que se carga estas pinturas al aire libre. La palabra más fea esa. Es lo de follaje. Es que lo que tiene. Nada, nos pierde. Y aparte de esto, son montañas enteras llenas de pinturas. Pero esta es la que más llama la atención y cambiaría la historia del mundo, ¿no? Y aquí tenemos a las tres personas adorando al sol. Ya entonces estamos hablando de unas pinturas que están datadas aproximadamente en 10-15 mil años. Y adorando al sol, o lo que venía de arriba, o lo luminoso que había arriba, pero la más importante es la que viene ahora. esto que lo hemos visto en Tassili, a esta gente con cascos y con cuerdas llevando gente. Pues estoy pensando una cosa, es decir, cuando llegamos a este lugar, y eso siempre lo hemos dicho, ¿verdad, Juanjo? Es decir, posiblemente físicamente ha sido el día más terrible de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando un señor de Yamón, Perú, norte de Perú, frontera con Ecuador, os diga 10 minutos, no le hagáis ni puñetero caso. Son 10 días. Exactamente. Sin agua y sin comida. Y sin agua y sin comida. Y llegas destrozado. Y nosotros realmente, o sea, la sensación de algo, no sé, vamos, toco madera, porque como soy andaluz, como casi todos vosotros, toco madera. Pero, joder, la sensación de decir, esto debe de ser lo más parecido a estar a punto de morirte, sí, la tuvimos allí. Allí, porque verdaderamente se nos salía el corazón por la boca. Fue, o sea, la gente se habla de la selva, dice, bueno, la selva de río, tal, va. No, pero es que la selva de montaña es terrible. ¿Por qué? Porque aparte de la vegetación, tienes que subir. Y es tremendo, y efectivamente, la altitud también es importante, ¿no? Entonces, claro, lo que nos decían es que esas pinturas, aquí también íbamos con el señor chamán y arqueólogo, que el tío iba en chanclas, joder, que el tío iba en chanclas. Y una botella de aguardiente. No veáis cómo subía. Y una botella de aguardiente que nos salvó mucho. Sí, la botella, menos mal, destilado por él, sí. Que yo estoy convencido de que era una destilación después de haberse meado. Porque aquello era horrible. Era horrible. Hablabas con él y era como día. Sí. O sea, no había problema. Son las cosas cariñosas de la vida, sí, eso es así. Pero la cuestión es que, joder, es que nos decían, las pinturas importantes están más arriba, pero ¿más arriba dónde? O sea, esto es como lo de... Como el Dorado. Siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Pero bueno, siempre es un poco más. Y veías que la gente se iba quedando, veías que ellos mismos. Quirino Olivera, un arqueólogo de primer nivel, Quirino Olivera, el hombre es que iba con pantalones de pinzas y zapatos porque no sabía dónde iba. Y tuvo que quedar en el camino. Era media hora. Y cuando por fin llegamos hasta arriba, nos encontramos con esa escena, con esa pintura, con esos cazadores que parecen estar alrededor de lo que a todas luces parece ser un dinosaurio. Pero volvemos a repetir, es imposible. El hombre no ha podido convivir con el dinosaurio, con lo cual hay que buscar otra explicación. Científicamente es imposible. Claro, científicamente es imposible. Claro. La cuestión es, ¿por qué eso está representado ahí? Bueno, pues se lo preguntamos a los arqueólogos, sí. ¿Y sabéis lo que nos dijeron? Unos feos. Pregunte a otros si estamos solos, joder, ¿a quién preguntamos? Al señor del aguardiente que sabe vivir la botella, no le vamos a preguntar, nos va a decir cualquier cosa. Claro, la cuestión es que inmediatamente nos vino a la cabeza las polémicas piedras de Ica, es decir, bueno, es que lo que he representado en las piedras de Ica es lo más parecido a lo que hay aquí representado. Si una cosa es válida, porque además la antigüedad ya se ha demostrado, ha habido adaptaciones, ¿por qué no pueden ser auténticas también las piedras de Ica, no? En un lugar más sagrado, donde exclusivamente podían entrar los chamanes, tuvimos que pedir permiso a los señores de la tribu que había dado, en fin, pues, es un sitio como muy especial. Encuentras representaciones, de verdad, que es para verlas, es como si las hubieran hecho ayer. Y os aseguro que no las habían hecho ayer. Porque aquí ayer no llegaron. No era para llegar, no está para llegar. Ni ellos ni el del aguardiente, vamos. El del aguardiente no vuelve. Y aquí tenemos lo mismo que hemos visto en Tassili, ¿eh? La gente de casco con las cuerdas aquí llevando gente. Y estamos en Perú, en el estado de Amazonas. Y esto es muy interesante. Parece una chorrada, pero es un mundo con dos soles. ¿Qué nos están enseñando ahí? Todo queda dentro de lo que queramos ver, imaginar o pensar. Pero claro, si nos vamos a ir ahora, ¿a dónde? Al más famoso de los posibles extraterrestres. Que aquí en Belén, aquí cerca. Esto es la sala donde fue la última cena. Esto se puede ver todavía, se puede sentir allí todavía lo que ocurrió, pero es que hay algo que nos pierde, el Templo de Salomón. El Templo de Salomón, estamos hablando de una ciudad conquistada 28 veces, la más conquistada del mundo. Como ves, todas las estructuras que hay, cada vez que se conquistaba una ciudad, se derruía todo y se volvía a construir encima, se volvía a construir. Y hoy en día sigue siendo el gran misterio. ¿Por qué desde aquí se elevó al cielo Jesús y Mahoma? Hola. Hola. Hola. Sí, la cuestión es... Desde aquí tenemos el muro de las lamentaciones y desde aquí se elevaron a los cielos una ciudad en mitad del desierto de Galilea. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Por qué de una forma u otra atrae tanta vocación, tanta fe, tanto misterio? Porque también por supuesto que lo tiene, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Decía Juanjo, una ciudad que ha sido conquistada en tropecientas ocasiones. Es curioso, ¿no? Lo paradójico. Carlos, Jesús, no contestéis, que lo sabéis. Tú tampoco, y yo no tampoco. ¿Sabéis cuál es la definición de Jerusalén? Jerusalén viene de Jerusalén. Es ciudad de la paz. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico que la definición sea ciudad de la paz. Pues si no creemos, mira, pues eso. Esto es un extraterrestre. Este sí que es un extraterrestre. Esto es lo que al final termina pensando, diciendo, bueno, todo esto puede ser verdad, puede ser mentira, y parafraseando a Jesús de Nazaret, el que tenga oídos, que oiga. Y con esto nos podemos dar por terminada, ¿no? Esto de la cerveza, pues hasta mañana. Sí, sí.